Árbol, cuando duermes, tu cabello cae sobre el lecho con toda la extensión de su azabache y caracoles, semejando raíces presurosas que buscan asirse al terreno en el que se han convertido las sábanas. Pareces un gran árbol, hermoso árbol, sabio árbol, con la esplendidez desnuda de tu cuerpo, tus ojos, tus labios, tus senos, ahí puros, ahí en sueños de la maldad lejos. He saboreado tantas veces tu miel, tu explosión de ámbar. He sido tan habitante de ti que mis poros son tierra abierta, tu savia que inunda de tu ser mi sexo. Entonces eres tan mía, tan armoniosa, tan momentánea, tan increíble universo, tan posibilidad de distancia que tiemblo. Lentamente te toco. Con mi pureza de niño te admiro, abro con cariño la majestuosidad aterciopelada de tu tiempo, respiro y siembro. Revoloteo como colibrí, sin rubor me sumerjo, me transformo en insecto, hormiga o escarabajo que remueve la tierra al pie de tus raíces para que llegue mi agua a mi azul con todo su viento. Y tu pelo. Tu pelo se extiende con todo su azabache como la raíz de un gran árbol. Me impacta su ondulado universo. Anélido del mundo, tiemblo. Pájaro cantando sobre una rama de tu cuerpo, tiemblo. Compañera, déjame besar tus ojos y tus hojas, tus raíces y de tus pies las plantas. Déjame crecer al amparo de tu sombra, ser insecto que respetuoso te recorra, lagartija que te bese, enredadera que te abrace amorosa cuando caiga la lluvia.